Y el Pedro, ¿cómo se llama el Galera? El Diego Galera. Diego. ¿Y quién más era? Pedro, un amigo que nos conocía. Y yo no que nos conocía. Bueno, fuimos a tomar algo allí, fuimos comentando la cosa, le dijimos lo de la entrevista, y yo no podía medir porque se bajaban. No, bueno, Joaquín dijo, no, yo no. Pero también por el trabajo, Miguel, que tenía que tener. Él dijo que dice, yo no soy de hablar, yo no. Bueno, mandaron muchos recuerdos con ellos. Y una cosa muy importante que se me había olvidado allí en Israel. Supongo que al pasar por aquellas callejuelas y todo y tal, sí. No os atropelló ningún camello, ¿no? Ah, pues, espérate, ¿acaso lo maldijo una vez? Pues por a mí, la calle, a mí, yo iba andando por el centro de Israel, o sea, una callejuela donde cruzas y te vienen coches por otro lado, te quedas en medio en la raya blanca. Bueno, que yo aquí lo he hecho muchas veces. Voy por ahí por la raya blanca porque por la otra avenida no podía cruzar y me viene un taxista judío por esta parte señalándome la raya y yo digo, che, no problem y el tío se me queda, no problem pero el tío ¿de qué vas, tío? ¿Qué tanta rectitud? No pasa si los dedos están rojos, peatones, no viene nadie, no pasa, es la línea y por aquí la limpieza extrema, que eso la va no sé qué. La barco, ¿no? Arriba que disfrutaba de estar allí. Todo ahí más natural, más tranquilo, más relajado. Y claro, ¿sabes, José, que llama la atención? Porque tú vas por fuera del muro, ¿no? Y entonces salen así los camellos con los árabes. Sí llama la atención porque en vez de haber caballo hay... Camellos. Sí, te pasean. Claro, árabe más. ¿Y tú qué respondiste a aquel árabe que quería cambiarte por 5 camellos? Que no era eso, ¿no? Camellos, ni Miguel. ¿Me había enseñado alguna...? Porque cuesta mucho el pasaje de los camellos. ¿Me había enseñado alguna radio así un poco...? Ya no me lo pierdo. Una baratita, lo que le gustan. Ya no voy a pensar mucho. Un sensor de rayos ultravioleta. Ahí. Okay. Eso es todo. Ah, no, yo no había de la Roma, yo no había de Palma de Mallorca. Sí, sí, es judío, tan judío que no habla ni inglés, habla muy poquito inglés. Bueno, ninguna lengua más que hebreo, habla hebreo. Y le llamaba la atención de lo que le hablaba. Nos preguntaba mucho, bueno, Ronnie se portó muy bien. ¿Y a Nicolás lo viste? Si lo vimos aquí 3 días antes. Ya. Y le dijimos, estamos el domingo en Jerusalén. Ah, se mostró interés. Y sigo hablando. Porque soy amigo de Cayetano y de Manola. Ya no mostró tanto interés, vino alguien, nos firmaron un libro. Nicolás es un... No dijo, llámame, venir. Nicolás. Antes de no haber pasado eso, yo hubiera ido a verlo. Nicolás es un rabino maestro. Cuando dices soy amigo de Cayetano y de Manola, sí, no iba. No sirve para nada. No nos dijo, joder, si le dije, estaré ahí el domingo, dentro de 3 días. No dijo, llámame, pasa a verme o llámame. Cuando dije que soy amigo de Cayetano y de Manola, ya... Hola. Ya, fuera, otro esto libro. Esto ya me viene con el esa pobre persona. No dijo nada. Ya, guau. Aquí va a verlo. No, a él no le interesa nada, no. Él está en su mundo y no... Hubiera ido a verlo de Marcelo de San Juan. 9 críos. Sí, ahí tiene muchos niños, las mujeres aquí en San Juan. Pero sí. Oye, no, en serio, yo veía a un coche que andaba con 3 o 4 críos y decía, no. Ah, lo dices. Un chiste que se me acaba de ocurrir. Dice, las judías tienen tantos niños que María tuvo uno y le decían virgen. O sea, solo uno todavía es virgen. No se lo creo. Se me acaba de ocurrir el chiste. Os voy a cobrar el copyright. No es raro que la gente, que las mujeres que tengan un hijo piensen que esto que viene, todavía que viene por el Espíritu Santo, porque pero, macho, no puede ser que venga uno... Toca tener por... tantos que con uno no te has quitado ni la prueba. ¡Madre mía! ¿Has visto el pan? ¡Madre mía! ¡Eso que va a ver! ¡Sura! Vamos a cortar por aquí, cortar por allá... Habrá que cortar por lo sano. No, por lo sano no. Un anuncio normal. En el ano no costaría mucho tampoco. El ano, Mariano. Yo, porque os he dicho antes que al estar ahí,

por los aparatos aquellos del Vaticano, quién sabe. Ahora ya me veo a Castro allí, riéndose. Castro es de Valencia. Castro es de Valencia. Que mañana se casa otra vez. Bueno, su hermana. ¿Qué más, hermana? ¿Qué? ¿Estarías dispuesta tú a decir algunas cosas el viernes? Ya te han pillado. ¿Sí? ¿Eh? Sencillamente tienes que decir, no, no me va bien, ya está. Sí, me va bien, no, va, no me va a estar en dos horas. Venga, adelante. O sea, vale. Porque no, no. Oh, Magdalena, el viernes que viene, ¿quieres hablar? Miguel, ¿quieres hablar el viernes que viene? Es que yo estoy solo, me siento solo, que hable, que venga otro. Sí, lo vive muy de cerca, él lo vive todos los días, entonces puede hablar. ¿Cómo es eso? Sí, ah, no, el mes que viene. El divendres que ve. No, sí, un puntito. Pero aparte de eso, llama, y yo tendré el rellotge de aquí, claro. Y vendrá a dormir, nosotros andamos a dormir donde vaya. No, pues un peso. Claro. Y yo para el otro... No sé nada, pero lo diré todo. No alarguéis mucho, porque después tenemos que hacer vacaciones de Navidad. ¡Huepcha! Ana, ya no te quisieras, porque le vas un día a la casa. Ana, José, no. Yo no sé nada, lo diré todo, pero... Antes de Navidad, o después, ya veremos. Ve, llama el viernes. ¡Hombre! Claro, que me tengo que preparar, porque si no... ¡Hombre! El Tomeu se prepara, te vas, corres unos cuantos kilómetros... No sé si que te prepares. Preparo un poco, ¿eh? Que ja, el gimnasio, però... No sabem que l'entén un poc. No, llavors, que anem al leig, al cruix... Jo li deu un massatge. Bé, però, home... ¿Qué es lo que hemos hablado esta mediodía? De la cinta. De para hacer copias. Sí, de Jaime. Ah, de los de Jaime. De esto ha hablado un poco. Si alguien la tiene una de saber y algo. Ah, exacto. La hay que hacer copias. Llamo, ¿no? Juan Antonio. Y échate. Juan Antonio y Manolo. Juan Antonio entiende. Juan Antonio, Juan Antonio de María Rosa. Ah. Yo la grabo una tarde. Yo conseguí una ayer, pero la tengo que estar.